Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y comenzamos con estos maravillosos sonidos populares colombianos. Ya sabéis que este programa se dedica a explorar las más maravillosas y fantásticas músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y para nosotros también es una alegría cuando nos llega esta música tan especial, tan en estado puro, tan auténtica, que no podemos sino agradecer primero a los músicos por tocarla, por conservarla, por practicarla, y también a sellos discográficos como Chaco World Music, que es quien ha editado este doble disco dedicado a un instrumento casi olvidado, la caña de millo. La caña de millo, voz histórica y silenciada de la cumbia, es el título completo del disco, que aparece referenciado al grupo Cumbia 20 de Enero y a las leyendas cañamilleras del Caribe. El primero de los discos recoge grabaciones de ese grupo Cumbia 20 de Enero, del cual hablaremos después, y el segundo de diversos artistas populares que se agruparon para realizar una gira hace como unos 15 años por Colombia y también por Francia. Son artistas populares cuyo arte apenas había sido reflejado en grabaciones discográficas, pero para esa ocasión sí que se realizaron diversas grabaciones ahora recuperadas y que son las que integran el segundo disco de este doble álbum. Así que vamos a estar un ratito, unos cuantos minutos, repasando algunas de las joyas de este disco, de este doble trabajo. Un trabajo, como decimos, dedicado a los maestros de este instrumento, la caña de millo, también conocida como flauta de millo, millo simplemente, pito atravesado o simplemente pito. Es tradicional de algunos pueblos del Caribe colombiano y quien lo interpreta recibe el nombre de cañamillero, millero, pitero o flautero. Luego hablaremos un poco más de este instrumento, simplemente presentamos también a quien hemos escuchado, Pedro Ramayá Beltrán, quien sí que ha dejado un amplio legado discográfico con canciones grabadas en más de 50 LPs, nada menos. La pieza que escuchábamos era La Cocinera y ahora nos quedamos con otro de esos maestros cañamilleros, como es Marcelino Bertel. Dicenle, paro lindo. Paro lindo. ¡Caballero! Escuchábamos a Marcelino Bertel, otro de los maestros de la caña de millo, otro de esos cañamilleros cuya música se puede disfrutar en este doble trabajo titulado La caña de millo, voz histórica y silenciada de la cumbia. Esta pieza era El pájaro lindo. El propio Marcelino Bertel la define como una cumbia, aunque se escapa de los parámetros habituales de lo que se suele entender como cumbia. La maestría de este artista sobre su instrumento hace que en su tierra se le conozca por su toque, como allí dicen, embrujado, atrevido y brincao. Seguimos escuchando alguna pieza más y ahora vamos con ese grupo, efectivamente, que ocupa todo el primer disco, llamado Cumbia 20 de Enero, que proceden de la localidad de Evitar, que no conviene evitar, desde luego, un grupo que existe desde mediados del siglo XIX, nada menos, conservando esa tradición, y que nos acercan esta pieza, Adiós Morenita. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. A la hija del vecino se le ha metido un demonio. A la hija del vecino se le ha metido un demonio. No quiere que se lo saque, quiere que se saca solo. No quiere que se le saque, quiere que se saca solo. Ahí se le metió, se le metió. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Epa. Ahí se le metió el demonio. Se le metió. Quiere que se saca solo. Ahí se le mete el demonio. A la hija del vecino se le ha metido un demonio. A la hija del vecino se le ha metido un demonio. No quiere que se lo saque, quiere que se saca solo. No quiere que se lo saque, quiere que se saca solo. Se le metió, se le metió. Ahí se le mete el demonio. Se le metió, se le metió. Epa. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. A la hija del vecino. No quiere que se lo saque. No quiere que se lo saque. Quiere que se saca solo. Quiere que se saca solo. Buscaron al curemate para que se lo sacara. Buscaron al curemate para que se lo sacara. Pero el sacerdote dijo que no sabe hacer cesárea. Esto te digo, que no sabe hacer cesárea. Y se le metió, ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. ¡Epa! Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino. Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Ahí se le metió el demonio. No quiere que se lo saque. Ahí se le metió el demonio. No quiere que se lo saque. Te dijo y lo repitió varias veces. Porque el curema te dijo y lo repitió varias veces. Es que ese demonio sale cuando tenga 9 meses. Es que ese demonio sale cuando tenga 9 meses. Se le metió, se le metió. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Upa. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Ay, carajo. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Upa. Ahí se le metió el demonio. No quiere que se lo saque. No quiere que se lo saque. Ahí se le metió el demonio. Quiere que se saca solo. Ahí se le metió el demonio. Quiere que se saca solo. Ahí se le metió el demonio. Buscaron al curemate para que se lo sacara. Buscaron al curemate para que se lo sacara. Pero el sacerdote dijo que no sabe hacer cesárea. Pero el sacerdote dijo que no sabe hacer cesárea. Se le metió, se le metió. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. Se le metió, se le metió. Ay, carajo. Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino. Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino. Ahí se le metió el demonio. No quiere que se lo saque. Ahí se le metió el demonio. No quiere que se lo saque. Ahí se le metió el demonio. Quiere que se saca solo. Ahí se le metió el demonio. Quiere que se saca solo. Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino se le ha metido el demonio. A la hija del vecino se le ha metido. No quiere que se lo saquen, quiere que se saca solo. No quiere que se lo saquen, quiere que se saca solo. Se le metió, se le metió. Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. ¡Upa! Ahí se le metió el demonio. Se le metió, se le metió. ¡Upa! Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino. Ahí se le metió el demonio. A la hija del vecino. Ahí se le metió el demonio. No quiere que se lo saquen. Ahí se le metió el demonio. Y no quiere que se lo saquen. Estáis escuchando Mundofonías, como veis estamos disfrutando de lo lindo con estos sones de la cumbia más auténtica, más arraigada de Colombia, del Caribe colombiano, con grupos como el que hemos oído por partida doble, Cumbia 20 de enero, al que hemos escuchado primero en una pieza en la cual sí hacía presencia ese instrumento, la caña de millo, al que está dedicado este doble trabajo, este doble disco, pero que no se escuchaba en la segunda pieza que hemos oído, esta curiosa y graciosa historia del demonio. Es una grabación, como las otras que aparecen de este grupo, relativamente recientes, del año 2019, registradas en esta misma localidad de Evitar y de esta forma tan espontánea que hemos escuchado. Ahí se podía apreciar en el primero de los temas esa caña o flauta de millo y también los sonidos del tambor alegre, el llamador, la tambora y el guacho. Un instrumento que se tañe agitándolo y sacudiéndolo como las maracas, pero tiene una forma distinta, es una especie de cilindro generalmente metálico, parecido en la forma, por ejemplo, a la güira del merengue dominicano, aunque la ejecución es distinta. Este, como decimos, se sacude, se agita, la güira se raspa. Pues bien, como a la protagonista de esta historia no le apetecía que le sacaran el demonio, que ya se le saldría solo, pues aquí tenemos el son del diablo que nos trae una de las leyendas de este instrumento, la caña de millo, Santiago Ospino. Thank you. Pues escuchábamos a Santiago Ospino, también de esa localidad de Evitar, fallecido lamentablemente no hace mucho tiempo, en el año 2017, con este Son del Diablo. Precisamente el grupo que sonaba anteriormente con esas otras dos piezas, Cumbia 20 de Enero, recoge el testigo de cañamilleros como Santiago Ospino, gente más joven como Rafael Ospino. Y otros artistas continúan con la práctica de la cumbia más genuina, interpretada con, entre otros, este instrumento, la caña de millo. Y continuando con la descripción del instrumento, vemos que aparentemente tiene el aspecto de una pequeña flauta de cuatro agujeros. Está fabricado a partir de una caña, a la cual se le practican esos cuatro agujeros circulares y se corta de tal manera que queda una lengüeta del propio tubo, que es la que vibra y produce el sonido. Es decir, no es un sonido, digamos, de flauta, sino pues más similar a instrumentos de lengüeta, como oboes, dulzainas, etc. Se toca de forma transversal y también tiene la particularidad de que se hace sonar bien soplando o también inhalando el aire. Pues bien, vamos a seguir disfrutando del sonido de este instrumento y de esta música colombiana con el Niño Ramos, con la punta al pie. Thank you. por idea, yo no sé lo que me pasa. No te veo por idea, yo no sé lo que me pasa. Porque yo quiero que seas tú la dueña de mi casa. Y te voy a dar con la punta en pie. Y te sigo dando con la punta en pie. Y te voy a dar con la punta en pie. Y te sigo dando. Dale, macho, dale. Hemos oído esta pieza con la punta al pie, nos la traía el Niño Ramos, otro de los artistas representados en este trabajo que estamos repasando con detenimiento. La verdad es que cuando nos llega un disco con toda esta riqueza, con toda esta profundidad que nos acerca a estas tradiciones tan poco representadas muchas veces, pues es un gusto poderle dedicar un tiempo y poder profundizar un poquito. Si bien no mucho en las explicaciones que vayamos a dar, porque no vamos aquí a impartir ninguna conferencia, sí por lo menos escuchando la música y también pues teniendo algunos datos básicos para irnos ubicando en lo que estamos escuchando. Por supuesto, si queréis mucha más información, la encontráis en el estupendo libreto del disco, que desde luego os aconsejamos, y en el cual también se explica de alguna manera ese subtítulo del trabajo que estamos disfrutando, La Caña de Millo, voz histórica y silenciada de la cumbia, dado que ha sido un instrumento muchas veces relegado, tenido por rústico, chillón, para algunos oídos sensibles, yo diría que bastante poco sensibles, desagradable, en fin, pues los típicos prejuicios también asociados a la música de las clases populares, a la música de los pueblos, de las gentes, desde la atalaya de quienes realmente no las entienden y no las saben disfrutar. Pues bien, como aquí estamos gozando de lo lindo, nos vamos a despedir de esta grabación con el último de los artistas que no habíamos oído todavía, Aurelio Fernández, que de alguna forma dio cierta visibilidad a este instrumento al participar en el primer disco de Totó la Momposina, y en sus giras por Europa hace ya unos cuantos años. Él nos acerca este Son de Farotas. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. siempre estás robando. Pues nos hemos ido de Colombia a Venezuela, a la vecina Venezuela, después de esas grabaciones de la cumbia cañamillera y ese estupendo trabajo que os hemos estado presentando, nos hemos ido con otra recopilación bien diferente, dedicada a ese estilo, el Afrobeat, creado en Nigeria por el legendario Fela Kuti, una semilla que ha crecido pues, prácticamente en todas las ciudades del mundo, con diversos sabores e influencias, como hemos comprobado al escuchar precisamente este afrobeat de raíces afrovenezolanas a cargo de Raúl Monsalve y Los Forajidos, su grupo, con la colaboración de la voz de Betsaida Machado. La canción Mosquito, que da paso precisamente a otra de las piezas incluidas en este recopilatorio, titulado Global Afrobeat Movement Volumen 2, es decir, Movimiento Global Afrobeat Volumen 2. En realidad el título completo es Mukambo Presents Global Afrobeat Movement 2, dado que es una selección realizada por DJ Mukambo, compañero, por ejemplo, de emisiones y programas en Globalización Radio, donde también participa este programa Mundofonías. Desde su base en Bruselas, en este caso ha realizado una nueva selección de artistas de todo el mundo entroncados con este espíritu del Afrobeat. Escuchamos ahora a continuación al nigeriano Femi Koya. Mo for work and pay, mo benu. Alubiri. bebé, Baba Lawo, Moa bebé, Moni mama, Fowo Kenu, Moni mama, Fese Kenu, Mo Fowo Kambe, Mo Mu Benu, Mo Bochu Wokun, Ori Kendu, Baba Lawo, Moa bebé. Baba Lawo, Moa bebe. Rati o meni, ti yi wanshe. Ipan ranson, jepo ruru lo. Iwoko boto, bu baba re. Iwoko boto, bu ye ye re. Koma ma fo, ware shirare. Koma ma ta, rare lebe. Babalawo es la pieza que nos traía Femi Koya desde Nigeria. Los amantes de la música y la cultura cubana, pues sin duda estarán pensando en la figura del Babalawo, nombre que se da a los oficiantes o los sacerdotes de la santería, de ese sistema de creencias entroncado con toda la tradición del África Occidental, sobre todo de la cultura yoruba. Precisamente ahí está la conexión con las tierras de lo que hoy en día es Nigeria, por ejemplo. Pues bien, Femi Koya con este Babalawo aporta otra de las piezas que se incluyen en este Global Afrobeat Movement Volumen 2, con el que vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Este programa, como sabéis, lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para toda la galaxia y parte del universo restante a través de las aproximadamente medio centenar de emisoras que lo difunden. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en radio@mundofonias.com, el correo electrónico, también en Facebook, en Twitter, en Instagram, y dentro de muy poquito de nuevo en vuestras ondas favoritas. Y como os comentábamos, este fenómeno del Afrobeat es global. Aquí tenemos ahora un ejemplo de Afrobeat hecho en Hungría. El proyecto A Base del multiinstrumentista y productor Szabolcs Bognár, con un montón de colaboradores, y esta pieza titulada Agangatolú. Con esta música despedimos esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Agangatolú. Oh, qué aro. Oh, qué. Oh, qué. Chapa. Agangatolú. A ganga tolu arueta, a roupa boia, olha, a ganga tolu arueta, a roupa boi. ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Qué le pasará? Que Pepe anda llorando y buscando a su mamá. ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Qué le pasará? Que Pepe anda llorando y buscando a su mamá. ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Qué será? ¿Qué anda llorando?